Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Uy, qué difícil. Que hay un dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen. Lo que oyen, uy, los chistes. Cuida tus oídos, cuida tus oídos, lo que oyen. Que hay un dios de amor que mirando está. Cuida tus oídos, lo que oyen. Cuida tu boca, cuida tu boca, lo que dice. Cuida tu boca, cuida tu boca. Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes. Y perdóname por haberte pegado, no lo voy a hacer más. Bien, y perdóname por haberte dicho todas las cosas malas. No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras. Pipe, ¿puedo cantar con vos? Dale, déjame, sí. Vamos. Mira tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus manos. Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Que hay un dios de amor que mirando está. Cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. ¿De qué? Y con los pies tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos. ¡Ah!